Tranquilos, que solo se ha perdido una batalla, pero no la guerra. La guerra la vamos a ganar el próximo domingo a las 9 de la noche. El Elche va a eliminar al Valladolid. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero hemos salido de situaciones mucho más complicadas. ¿Os acordáis? Pues sí, los más jóvenes, los jovencitos a lo mejor no, pero el resto sí, de lo difícil que estaba ascender, por ejemplo, en el playoff del 96-97 en Baracaldo. ¿Acordáis de la triple carambola? Ahí el Elche ni dependía de sí mismo, le jugaba en casa, habían dos equipos por encima de él que podían ascender antes que él. Pues claro, el Elche depende de sí mismo. Es cierto que no tiene un resultado favorable, pero tiene armas importantes: su estadio, su afición, su confianza. Recordemos que el Elche ha sido el mejor de la segunda vuelta y que en casa de los últimos 9 partidos ha ganado 8 y ha empatado. Deben ser armas suficientes como para levantarse. Solo vencen los que se levantan, y el Elche ya se ha levantado. Alguno se va a quedar de rodillas, alguno se va a quedar lamentándose de la derrota de ayer. Evidentemente fue un partido decepcionante, estamos muy ilusionados, pero los daños colaterales no fueron del todo malos, teniendo en cuenta que el Elche hizo el partido más flojo de la temporada en ataque, que acabó con uno menos y que solo perdió por 1-0 contra un muy bueno. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Cansados porque acabamos de llegar de Valladolid con la evidente desilusión de la derrota, pero con la enorme convicción, con la determinación de que el Elche va a eliminar al Valladolid. Si no piensas en eso, no te presentes al partido. El que vaya el domingo al Estadio Martínez Valero tiene que ir con la enorme convicción de que el Elche va a eliminar al Valladolid, si no que no vaya. Pues claro que hay opciones. Lo de ayer fue un traspiés. Puede pasar. Entra dentro de la lógica. Primero, porque el Valladolid sabía que tenía que poner toda la carne al asador. Porque jugaba primero en casa. Segundo, porque tenía su afición. Tercero, porque el Valladolid es un gran equipo. El año pasado estaba en primera división. Tiene un tal Javi Guerra, que es un artista del gol, además de magnífico futbolista. Tiene en medio campo hacia delante un muy buen equipo de calidad técnica, posiblemente no, seguro superior a la de. Y aun con todo ello, ganó solo 1-0. Que sí, que 1-0 es un mal resultado para la vuelta, sí, por una cuestión. Porque te obliga a mantener la portería fuera. Si te mete un gol, tienes que meterle 2 de diferencia. Es decir, tienes que ganarle 3-1. Y si te mete 2, tienes que hacerle un 4-2. Por eso era tan importante marcar. Y el Elche no lo hizo. Pero no lo hizo por varios motivos. Primero, porque no disparó a puerta prácticamente en todo el partido. ¿Que le pudo la responsabilidad? Yo creo que no. El Elche salió muy bien en los primeros minutos, presionando arriba. La primera parte fue una primera parte táctica. No hubo un ganador a los puntos, aunque en la única ocasión la tuvo Javi Guerra, que salvó bajo palo Scarpio. Y en el segundo tiempo sí es cierto que el Valladolid arriesgó, dijo, bueno, estamos en casa, tenemos que jugarlo. Y el Valladolid, no olvidemos, los 21 partidos que ha jugado esta temporada en casa había ganado 15. Es muy fuerte en casa. El Elche ya lo sufrió precisamente hace 3 meses cuando perdió el equipo. Pero siendo lógico el resultado, insisto, y los daños colaterales no fueron demasiado graves, para nada hay que pensar que la eliminatoria está perdida. En absoluto, todo lo contrario. El Elche depende de sí mismo. Marcando un gol, ya ha empatado la eliminatoria. Acuérdense, sin ir más lejos, la semana pasada el Jerez se jugaba aquí su última carta vino a muerte y a los 6 minutos ganaba el Elche 2-0. Lo más que no puede volver a pasar. Es difícil, sí, pero en fútbol es todo tan sorprendente como que el Elche ascendiera aquel año en Maracaibo. Faltando 2 jornadas, jornada cuarta del playoff, pero 6 jornadas, el Córdoba aquí celebraba el ascenso, manteaba a su presidente José Luis Córdoba. Le sacaba 4 puntos al Elche y faltaban 6 por disputarse. Y se dieron las combinaciones cósmicas ancestrales para que en esas 2 jornadas el Elche recuperara los puntos, los goles de diferencia y además aquella triple carambola que se dio para finir el marca. Si aquello sucedió, ¿por qué no va a poder ganar el Elche 2-0 al Valladolid? Por Dios, que es difícil, ya lo sabemos. Pero ahora mismo se trata de levantarse rápidamente, porque el Elche depende de sí mismo y el Elche ha hecho una gran plantilla, mejor dicho, ha hecho una gran temporada esta plantilla, ha superado las expectativas y confiamos. eso pase, tendremos tiempo para valorar este playoff, que no la temporada que ha sido derrotada. Pero es que va a pasar. Si ya nos ponemos el esparadrapo antes de que nos den la bola, vamos a ver qué pasa el domingo. Y lo que va a pasar es que el Elche va a eliminar el Valladolid. Pero hay que ir con esa mentalidad, con la mentalidad valiente, con determinación, con agresividad. Eso es el equipo. Y la afición tiene que llenar el estadio Martínez Valero. Tiene que agotar el papel, como ayer decía David. Tiene que salir a morder al Valladolid, pero también poniendo fútbol. Porque el Valladolid tiene mucho fútbol en esas rutas. Pero si desde que salen al calentamiento, el estadio ya está lleno, y les presionas, y les chillas, y les gritas, y les haces incómoda la vida, y el Elche luego pone el arranque, la intensidad, y además el fútbol que tienen sus botas, que lo hemos visto en toda esta segunda vuelta, no me cabe la menor duda de que el Elche puede pasar y va a pasar de ahí. Pero solo nos puede pasar y la va a pasar si se lo cree, si tiene fe, los futbolistas y la vida. Vamos a repasar en este viernes especial, viernes de tertulia, lo que ha sido este partido y lo que debe ser la auténtica finalísima, el partido más importante de los últimos 23 años que el Elche va a tener en el Martínez Valero frente al Valladolid. Os recuerdo que esta noche tendremos un especial a todo gol con las imágenes más interesantes de lo que ayer sucedió y con protagonistas, en este caso de la prensa, periodistas que ayer estuvieron contando para sus diferentes medios el partido, ya que el club ha tomado la iniciativa de no ceder, por decirlo de alguna manera, a sus jugadores en estas semanas de playoff para tenerlos concentrados, y ninguno de ellos va a ningún medio de comunicación excepto las ruedas de prensa. Lo entendemos, lo respetamos, porque hay que estar muy concentrados en el partido. Evidentemente, si cada uno de los medios llamamos a un jugador y los tenemos por ahí de parranda, pues se puede entender. Por eso lo entendemos, lo respetamos, y por ello en este acto no tendremos a ningún jugador. Ojalá tampoco lo tengamos el lunes, eso sería buena señal. Sería señal de que siguen en lucha, que siguen en la batalla. Insisto, se ha perdido una batalla, pero no la guerra. La guerra se tiene que ganar el 19 de junio. Antes, el 12 de junio, la cita es el domingo a las 9 de la noche. Por cierto, desde las 8, como ya una hora antes, estaremos todo el equipo de tiempo de juego para contaros esa apasionante final. Ahí sí que no hay margen de error. Eso sí que es una final. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa TSI 105 caballos por 13.400 euros completamente equipado, o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha del plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Con la crisis, grandes oportunidades. Escucha, en Pedro Juan Perdía, viviendas de 3 y 4 dormitorios con tarima flotante, fachada de piedra y listas para entrar a vivir desde 149.000 euros. En zona Huerto de Trabalón, viviendas VPO de 2 y 3 dormitorios, grandes terrazas, piscina y plaza de garaje desde 94.251 euros. Construye y vende promociones Gasifran y promociones Francisco Antón e Hijos. Más información en el 607-27-74-82 o en grupopromotores.com. Si eres profesional de la automoción, esto te interesa. AEM, la Asociación de Empresarios del Metal de Elche, organiza la jornada de la automoción en Elche. Jornada abierta a todos los profesionales del automóvil. El día 22 de junio, de 8 de la tarde a 10 de la noche, en el Centro de Congresos de Elche. Se tratarán dos temas: las garantías en la reparación de vehículos y las relaciones entre talleres y compañías aseguradoras. Jornadas impartidas por Víctor Rivera, secretario de la Confederación Nacional de Talleres de Vehículos. Patrocina Recambio Segway, empresa ilicitana dedicada al recambio del automóvil que abastece a más del 80% de los talleres de nuestra ciudad. El día 22 de junio, en el Centro de Congresos de Elche, la jornada de la automoción organizada por AM. Si no eres asociado, también estás invitado. No faltes. Estás en German Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios. Diseño interiorismo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse German Kitchen. Y ahora en Strasse, solo por venir a pedir presupuesto, tendrás un regalo. Y si contratas tu cocina antes del 24 de junio, participarás en un sorteo y tu cocina podrá salirte gratis. Strasse, en Alfredo Mira, Gran 21, detrás Mercadona del Kelmeu, en strasse.es. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Visítanos, limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, anoche era una noche especial, fue una noche especial. Estuvimos 3 horas y media de retransmisión, 210 minutos de retransmisión. Será lo mismo el próximo domingo, porque el domingo el Elche tiene la oportunidad de seguir haciendo historia. Debe eliminar al Valladolid. No lo va a tener fácil, pero yo sinceramente creo que no solo es remontable, sino que lo va a conseguir. Solo hay una manera de conseguirlo, creyendo en ello. Solo hay una manera de eliminar al Valladolid, teniendo fe. Si de salida o algún aficionado o algún futbolista no creen, mejor que ni sean alineados ni que vayan al estadio. Yo creo que se tiene que producir un matrimonio, un contacto entre afición y futbolistas que de verdad crean en que se puede pasar la eliminación. Estamos hablando de un 1-0. Resultado raquítico. Bien, es cierto que te da la enorme ventaja de que como marques ya obligas a que el equipo rival, en este caso el Elche, tenga que hacer tres goles. Ayer estuvieron en nuestra retransmisión nuestro compañero Eloy Literano, que saludamos. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y también nuestro compañero de Diario de Información y Habitual en las tertulias, Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, os hago la primera pregunta y luego la segunda. El partido de ayer del Elche, me imagino que os desilusionaría. Aquello de que vimos a un Elche muy flojo en ataque, ¿no? Hombre, yo no lo diría así, ¿no? Yo creo que fue la primera parte de este combate boxeo que tiene 2 capítulos y en el primero pues salieron victoriosos ellos. Fueron sobre todo las primeras partes superiores a ti, tuvieron el balón, pero solo marcaron un gol y a raíz de su gol, incluso con uno menos el Elche, se metieron atrás, ¿no? Ya estuvieron muy. No especularon demasiado. Tuvieron la oportunidad de resentir una eliminatoria y no lo hicieron. Yo creo que lo pueden pagar caro eso, ¿no? Y es más, si no está de por medio la expulsión de Héctor Verdes, ya veremos lo que había sucedido en la recta final, ¿no? Porque fueron demasiado especulativos. Yo reconozco que la segunda parte fueron mejores, tocaron muy bien, quizás esa imagen que tenemos de Valladolid tocando y tal, nos haya podido desilusionar un poco, pero yo creo que luego el Valladolid es un equipo que fuera de casa baja bastante y en eso nos tenemos que agarrar. Elche sin jugar bien o haciéndolo mal en la segunda parte estuvo ahí y solo perdió 1-0. Entonces yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que el domingo jugamos el partido más importante que ha jugado Elche en los últimos 23 años. Y hay que estar todos ahí con el equipo, ¿no? Hay que creerlo y a muerte. Tampoco hay que verlos de lado negativo. Es un gol. En el momento que tú marcas el 1-0 ya está a nivel suyo, ¿eh? ¿Verdad? El 1-0, ellos si te marcan un gol tienen que hacer 3. Después que lo van a vencer. Elche es muy sólido atrás. Y nos han dejado vivos. Yo creo que a Elche cuando lo dejan vivo es muy peligroso. ¿Cómo lo viste hoy? Bueno, pues hay que tener en cuenta varias características. Yo creo que la primera, antes de empezar conociendo el 11, con esa novedad que entraba en el 11 como era Ripa en banda izquierda, en vez de lo que todo el mundo esperaba que era que entrara su metra, para tapar la banda derecha del Valladolid, a Barragán y a Andrés, que precisamente por ahí llegó el gol. Y yo creo que eso ya hizo ver al Valladolid y al Elche que quizás iba a echar un poquito más atrás, por lo menos en esa banda, que iba a intentar defender las características buenas que tiene el Valladolid en vez de realizar su juego, que es precisamente lo que se había hablado durante toda la semana. Y yo creo que no terminó de ser el Elche, quizás en los 10 primeros minutos sí que vimos a un Elche que mordía, nada más sacar del centro del campo, tuvo el primer acercamiento, aunque no chutaba fuerte en todo el partido, pero sí que veía. pesar de eso, como bien dice Julián, en la primera parte pues estuvieron más o menos igualados. Lo único que esa jugada que sacó Carpio en la línea de gol, pero un poquito más equipo que el Elche con el Valladolid, y sí que es verdad que la segunda parte el Valladolid estuvo mucho mejor, con un Javi Guerra mucho más enchufado, que puso en problemas a la defensa del Elche, pero después del gol, como bien dijo también Abel, el resto de la defensa, se limitaron a mantener el resultado. Podían haber matado a un Elche, que como bien decís, es uno de los partidos que peor ha jugado en esta temporada, y si ha salido vivo con 1-0, uno de los peores del partido, y ahora tiene que ir a por todas a jugarse en el partido de Oredo, yo soy consciente. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué Elche esperáis, teniendo en cuenta que lógicamente tiene que arriesgar, que no le vale el empate, que solo le vale ganar y además tiene que marcar como mínimo un gol para igualar la eliminatoria y dos si la quiere pasar, siempre que no encaje goles? ¿Qué partido esperáis, qué Elche esperáis en este caso, Julián? Yo creo que el Elche solo se va a jugar a eso, ¿no? A presionar, a luchar, a pelear, a robar y salir rápido hacia el área rival, ¿no? Ayer no lo pudo hacer porque le robaron el esférico, pero aquí con el apoyo de la afición yo creo que lo va a dar todo en el campo, ¿no? Y una cosa tengo clara, ¿no? Cuando acabe el partido, si ha pasado, estaré contento porque ha pasado, pero si no, yo creo que estaré orgulloso de este equipo porque esta temporada lo ha dado todo. Yo creo que hay que estar con el equipo a muerte y yo creo que este equipo va a salir del principio con sus virtudes a arrollar al rival. Ayer no lo pudo hacer, pero sin hacerlo bien, porque solo 1-0, yo creo, estoy convencido que aquí se le puede hacer mucho, mucho daño a Valladolid, que por ahí casa baja. Sí, como bien dice Julián, yo creo que el Elche ya ha cumplido el objetivo de esta temporada, que era meterse en ese playoff, ya se ha metido, y todo lo que venga a partir de aquí es ya superior a lo que se había pensado en el principio de temporada. Yo también confío en el Elche y no hay que pensar en que hay que conseguir dos goles, que se te meten unos. En forma positiva, aunque ya no se puede hacer otra cosa, yo quiero ver el lado positivo de esta derrota. Es 1-0. Eso al Elche le hace que no pueda jugar a empatar, que no pueda salir a decir, vamos a ver qué hacemos. Entonces, 0-0 con 1-1, pues siempre puede salir a decir, bueno, con un gol en un momento dado podemos ganar la eliminatoria, aquí no le vale. Yo, la verdad es que en cierta parte, porque no se puede cambiar, ya me alegro que el Elche se la tenga que jugar a por todas, que tenga que salir al partido como es el Elche, porque siempre que ha jugado el Elche a por todas, a quedar el tercero, a ganar un rival directo, siempre ha hecho buenos partidos y ha sido buenos partidos. Yo me fío de eso, de que el Elche tiene que salir a por todas, no puede salir a jugar. Yo creo que eso es un lado positivo y no. Y ellos pueden tener todo lo contrario, esas dudas, ¿no? Claro. En 1-0 vamos a ver lo que pasa, ¿no? Quizás se la pueda ser superstición, aunque yo estoy convencido que superstición y no es que sea optimista. Superstición es que no matará una eliminatoria, ¿no? Vamos a pasar. Y ahí el Elche lo va a dar todo. Bueno, la afición, ¿qué respuesta esperáis? Es la última pregunta que os hago, porque os habían dicho que las cosas iban bien, que la venta de entradas iban bien. Yo creo que a estas alturas habrán vendido unas 7.000 entradas. Pero no, estamos hablando de que allí se metieron 22.000 aficionados de Valladolid. Y aquí, claro, tenemos un campo de 37.000 espectadores. ¿Qué respuesta de la afición esperáis? Yo creo que va a ser positiva, ¿no? Yo creo que todo el mundo se habrá levantado un poco y pesimista, pero es que si tú te paras a pensar, te paras unos 5 minutos a pensar y tampoco nadie nos dijo que va a ser fácil, ¿no? Subir a primera no es sencillo, y ahí está el equipo que tiene grandes presupuestos que no tiene ni la posibilidad de estar luchando por subir, ¿no? No es difícil el fútbol, nada es sencillo, entonces yo creo que la afición a partir de esta tarde va a empezar a otra vez a gusanillo blanquinatismo a revolverle por la cabeza, por el estómago, por todos los sitios, y vamos a sacar la entrada y vamos a empujar a este equipo a que pase esta eliminatoria. Yo creo que la respuesta va a ser muy positiva. Yo creo que bastante confiante ya, como dices, hay bastantes goles en el partido de Valero y lo del Valladolid no tiene los numéricos. Entraban 32 abonados de 23.000, o sea, tenían 12.000 abonados, es que no, eso te digo, que yo no he visto ningún mérito. 11.000 personas y la contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Jiménez presenta Geul. Con Geul de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geul de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las colecciones Geul de Jiménez en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de encontrar tu tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Laljur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Solo padre, con el panel, sí, solo padre. Solo padre club, tu club de padel en Elche, en Avenida Martín del Valero. En Bernardots estamos con el Elche y por su posible ascenso reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio a medida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros. Y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras la puerta durante junio y el Elche sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Bernardots, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres, teléfono 902-46-3014 o en bernardots.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. En este viernes especial de tertulia también contactamos con nuestro compañero habitual de la tertulia de los lunes, Antonio Bozán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido? Me imagino que no muy contento, pero por otra parte me imagino que también esperanzado. Hombre, sí, es el fútbol y además Elche creo que es capaz de hacer un buen partido y ganarle a cualquiera que aparezca por el partido. De todas formas, el partido de ayer, yo creo que es dos puntos interesantes que han estado comentando. Primero que me dio pena y me dio rabia que jugásemos en función del rival. Jugamos fuera, todo lo que quieras, pero no fue el que nos quiera concentrar. El cambio que hizo en banda izquierda hace que el Elche estuviese muerto en la parte de arriba. Veíamos correr a Ángel intentando tapar huecos, intentando hacer lo que no podía hacer un hombre solo. Yo creo que estos cambios limitaron mucho el juego de Elche. Si realmente íbamos a ganar el partido, hay que plantear otra cosa. Está bien que puedes jugar al 0-0, de acuerdo, pero yo creo que cambió cosas que no tenía que haber cambiado, porque cuando el Elche ha estado jugando mejor es cuando ha jugado con un 4-2-3-1 real. No como ayer vimos que, bueno, pues Ripa le da todo punto, no todo lo que quieras, pero está totalmente nulo cuando llega a la partida. Esa es mi primera puntualización. Espero que aquí en casa lo juguemos en función del equipo rival y que digamos, estas son mis armas, voy a por el equipo contrario, presión, ambiente en la grada, yo creo que va a estar el campo a reventar seguro, porque la gente no está decepcionada, lo que está desesperanzada porque es un 1-0 es nada. Eso es lo que te va a preguntar, que es no, que es remontable. Por supuesto, aunque el equipo es inferior, que ayer demostró que es inferior futbolísticamente, no, en ganas no es inferior al Valladolid, por lo tanto, jugando en casa puede pasar cualquier cosa. Y otra cuestión que yo creo que ha pasado muy, muy desapercibida, y esta mañana me llamaban por teléfono y me decían que pasaban por seguro que todavía estaban con la camiseta de Messi y me decían, no, robaron el partido, no paséis, no paséis. sí que es cierto que nosotros jugamos en Granada y en el minuto 1 Héctor Verdeja hace una falta y está casi en la mano. Ayer nosotros, la primera ocasión que se van a dejar a puerta Cristóbal, hace la misma falta y nos saca también. También estaba jugada de Guerra, de Javi Guerra, esto es una expulsión, pero clarísima, lo que le hace a Héctor Verdeja en la banda, ¿no? Correcto. Una agresión. Es agresión. ¿Tarjeta amarilla por qué? Eso no, yo no lo entendí. Entonces, nos damos cuenta que los partidos cambian. Y ayer, esos matices hicieron que el Elche no pudiese. Al final del partido, por la expulsión del Héctor Verdeja, hacer los cambios que quería para ir a por el partido, o por lo menos conseguir el fallo. Javi Guerra juega aquí en Madrid. Y la presión de tener a un central todo el partido, como le pasó a Elche, en Granada, con un jugador con una tarjeta amarilla, son condicionantes que en un playoff se notan mucho. Ayer el árbitro no miró para el Elche. Creo que Elche tiene ya el campeonato de Cristuro, para por él, y además hoy le defendí marca la crónica y dice, un equipo agresivo que da un tiro patadas. Elche, el árbitro dio ni un minuto en la primera parte porque no hubo ni falta. No, no, si es que la primera parte fue sin juego. Prácticamente el mismo momento. Nada, es que no es baloncesto. Esto no es baloncesto, es fútbol. Por lo tanto, tienes que entrar a por el baloncesto. Pero bueno, este es el hashtag que tiene en este momento. Tiene 40 tarjetas más amarillas que el segundo de la liga. Bueno, pues tienes no solo esperanza, me imagino que estás convencido de que el Elche va a pasar. Que va a luchar por pasar, sí. Vale. Si me pongo la camiseta, el Elche pasa. Hombre, hay que ponerse, hay que ponerse la camiseta. Hay que ponerla, pero lo primero es crear el ambiente adecuado el fin de semana, el ritmo. Yo vivo cerca de Martínez Valeros, colas en las taquillas. Ayer mismo, antes del partido, pues se veía gente a las 5 o 6 de la tarde haciendo colas para sacar la entrada. Va a haber público, los centros de 20 personas que van a visitar Martínez Valeros. Hay que ser blanquiverdes y a partir de ahí animar al equipo. Hay que meter esto, ¿no? Al árbitro, a los jugadores contrarios, y es una cosa que es muy importante. Si ellos piensan como cometan el error de dar un pasito atrás y decir, venga, aquí vamos a aguantar este 1-4 que ganamos, pues tal vez ojalá lo haga. Y a ver si el Elche puede crecer, y de verdad, vamos a ser fieles a nuestro juego. No vamos a pensar en el equipo contrario. No podemos pensar en el equipo contrario. Si queremos subir, queremos que ser fieles a lo nuestro. Y jugándola en este partido. Tenemos que haber jugado el día en Valladolid. Es algo bueno. Vamos a jugar en este porque no tenemos otra. No, es que ahora mismo el Elche no puede especular, tiene que arriesgar, tiene que morir con las botas puestas, y estamos ante el partido más importante de los últimos 23 años. Yo creo que el error de para mí es un punto en el paso para darle la iniciativa al equipo contrario. Y que la primera parte estuvimos con ellos y se pudo conseguir el pata 0-0. Gracias, Antonio. Suerte para el domingo. Venga, ahí está. Un abrazo. Un abrazo. Pues prácticamente vamos a ir poniendo el punto final. Os recuerdo que el equipo volvió anoche en Mundo Charter, que esta mañana ha entrenado al filo de las 10:30, que mañana lo volverá a hacer, que tenéis en las taquillas en este caso la tienda de Elche, donde se venden las entradas abiertas toda esta tarde, mañana por la mañana, por la tarde y el domingo, que yo sepa si no lo han cambiado 2 horas antes del partido, deberían poner también por la mañana. Recuerdo que el partido lo retransmitimos como no, una hora antes estaremos desde el Martínez Valero el próximo domingo a las 8 de la tarde. Hay que morir con las puertas puestas. Bueno, no vamos a morir. Vamos a pasar. Hay que eliminar al Valladolid y el estadio tiene que